Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de enero. En 1944 nace en Cuenca el cantante, músico, compositor José Morales, autor de los pasillos Súplica de Amor, Bohemio por tu Amor. En 1945 nace en Babahoyo, Los Ríos, el cantante de música tropical Sebastián Jaramillo, quien tuvo éxito como La Flor de Papa, Papel Rosadito, entre otras. En 1965 muere en Quito el baterista de Los Locos del Ritmo, Nerio Isurieta. Y en 1981 fallece en Cuenca el guitarrista, violinista, compositor Víctor Sarmiento. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.